Cristo se ha olvidado, su genio ha fabricado a su antojo un nuevo Dios. Tres jóvenes se niegan, son uno, son iglesia, su vida es una ofrenda por el pueblo de Dios. Fueron echados en el horno abrasador, como el oro el corazón será probado. Pero más alto que las llamas fue el clamor: misericordia, Señor. El Espíritu de Dios está aquí, nada te quemará, sobre ti soplará. El Espíritu de Dios está aquí, libre caminará, libre caminará, conmigo cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor. En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí. Ahora eran cuatro, tres jóvenes confiados al lado del Señor, aquel que despreciado en la cruz levantado murió por mis pecados, en el fuego venció. Su promesa y día a día en tu honor sentirás aquel que viene a consolar, aquel que viene a consolar. El Espíritu de Dios está aquí, nada te quemará, nada te quemará, sobre ti soplará. Y dando gloria al Señor, gloria al Señor. Una zarza que no se consume, no. Love. porque el Señor nos ha rescatado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte, nos ha sacado del horno de la llama ardiente. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia perdura por los siglos. Amén.